arrancamos acá, Música de Cañerías. ¿Cómo anda, muchachos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Acá estamos de FM de la Calle nuevamente transmitiendo desde la panadería. Un lunes que hay de todo. Un hermoso día me parece que es hoy, ¿eh? Sí, hoy tenemos... Es un muy lindo día, estuvo medio fresco, pero... Estaba lindo, Fabián. El pulpo que empieza a tirar sus primeras señas. Y bueno, arrancamos con un bloque, primer bloque musical. Vamos a tener una selección de temas ahí de la Casa del Rock, nuestro amigo Mike Bisou. Después, el under hoy, bastante lindo, va a estar interesante para escucharlo. Ensamble Peripecia. Lo que se puede hacer con una batería y una guitarra. Tenemos la peluca. Veremos qué pasa. Y después, bueno, sorpresa musical para el final, muchachos, ¿no? Seguro. Se vienen los hijos del reggae, señores, en vivo, por primera vez. Así arrancamos, Fabián, con los Blue Creation, con este tema que se llama Nightmare, Pesadilla. We'll be right back. salimos de esta pesadilla ahora para meternos en un violeta intenso, un temita de Deep Purple, No One Came, de su disco Firewall. Dale nomás. Turn out like someone else said, never mind. Well, big and bold, more than twice as old as all the cats I'd ever seen. I grew my hair and bought a suit of shiny white, or was it cream? I shook and shivered and danced and quivered and stole down the top of her. No one came from miles around and said, man, your music is really hot. I was a freak. Oh, my throat was tired and warm. My pretty face just looked out of place as they poured all the scorn. I wrote on yellow paper from a man who was king. He said my boy will have some crazy scenes. There weren't any scenes at all like he was talking about. Yeah, it must have been the king of queens. So they'd never get sung. There's a law for the rich and one for the poor. And there's another one singers. It's die young and live much longer. Spend your money and sit and worry about it. No one came from miles around. Said, man, your music is really funky. Money and you lie and fail to get. forgotten or wonder what you did it for. No one came from miles around, said the man. Y ahí pasaba en una especie de desconcierto Deep Purple con un temita No One Came del disco Firewall. Y bueno, nosotros acá seguimos de festejo porque la radio está a... Perdón, el programa de Cañerías, radio, sí, música Cañerías, de Cañerías, lo que estamos transmitiendo. Técnicamente, Fabián, el 8 del 5 serían 2 años. Exacto. Del primer programa, así que contentísimo, el lunes que viene tenemos fiesta. Seguro. Ahora seguimos con un temita de Tirgues, lo que es real. Thank you. Seguimos en Cañerías, volándote la peluca. Ahora un temita de Shane Brown, pero sin antes no dejar de contarte que se viene el bloque under, Fabián. Vamos con The Payback. Under de hoy, ensamble Peripecia, unos muchachines de Buenos Aires. Un solo tema entre hoy porque medio manija de tiempo ahí, pero no pasa nada. Blackfeet. We'll be right back.

llevada a cabo entre 1970 y 1980. En Paraguay estuvo el general Alfredo Stroessner, en Brasil estuvo el dictador João Goulart, en Bolivia estuvo el dictador Hugo Banzer, en Chile lo derrocaron en el Palacio de la Moneda a Salvador Allende, y en nuestro país estuvo, como todos sabemos, Rafael Videla, todos en la misma época, y bueno, la orden venía de más arriba, siempre. Bueno, sobre esto tendríamos que comentar que en Latinoamérica, el siglo pasado, más de este siglo, hubo 36 golpes de Estado en toda la historia. Lo que realmente llama la atención es que, aunque podamos pensar que los golpes de Estado son más propios del pasado que del presente, lo cierto es que el moderno y avanzado siglo XXI, con sus nuevas tecnologías y su democracia incuestionable, ha sufrido proporcionalmente muchos más golpes de Estado en sus últimos 14 años de existencia que en el siglo XX. Desde 1901 hasta el 2000, en el mundo se han producido, como dijimos, 111 golpes de Estado, lo que no da una medida de menos de una al año. Desde el 2001 ya llevamos 33, es decir, casi 2.5 por año. Un dato para reflexionar, y bastante. Bueno, para terminar vamos a comentar y decir que en lo que va del 2001, no, en lo que va desde el del 2000 hasta 2015, en Latinoamérica se han sufrido 6 golpes de Estado. Uno en Venezuela en el 2002 contra Hugo Chávez, que bueno, fue fallido. El 2008 contra Evo Morales, que también fue fallido. El 2009 en Honduras contra Manuel Zelaya, y lo derrocaron. El 2010 en Ecuador contra Rafael Correa, que también fue fallido. El 2012 contra Fernando Lugo, contra el cura Fernando Lugo, que bueno, lo mandaron a un juicio político, pero fue como que casi como que lo derrocaron. Y en el 2013 en Venezuela hubo varios disturbios, como que querían formar un golpe de Estado nuevamente. Bueno, terminamos el rincón y vamos a escuchar un hermoso temita de una banda de unos amigos, compañeros y vecinos chilenos que se llaman Agua Turbia. When you squeeze, marry your time. Oh. para disfrutar de Los Hijos del Reggae. Ahí va. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Acá estamos desde Música de Cañerías. La gente te vi pasar, mirada triste, un gran estilo al caminar. El movimiento de tus caderas marcan el ritmo y empezamos a gritar. Miro y miro sin dejarte de mirar, y de a poquito te vas acercando. Nuestros cuerpos se acarician al besar, y en la cama vamos a... Y miro y miro sin dejarte de mirar, y de poquito te vas acercando. Luces azules decoran tu reflejo, y ahora todos comenzamos a gozar. Entonces muévelo, sigue mi ritmo, muévelo muy despacito, mamá. Muévelo, sigue mi ritmo caliente que siempre recordarás. Muévelo, sigue mi ritmo. Muévelo muy despacito, mamá. Muévelo, sigue mi ritmo caliente que siempre recordarás. Luces azules decoran tu reflejo. Tu cuerpo es ceniza de volcán, un movimiento y me tienes adentro. Y ahora muy loco vamos a terminar. Entonces muévelo, sigue mi ritmo. Muévelo muy despacito, mamá. Muévelo, sigue mi ritmo caliente que siempre recordarás. Muévelo, sigue mi ritmo. Muévelo muy despacito, mamá. Muévelo, sigue mi ritmo caliente que siempre recordarás. Una más, yeah. Muévelo, sigue mi ritmo. Muévelo muy despacito, mamá. Muévelo, sigue mi ritmo caliente que siempre recordarás. Oh. Ahí va, che. Seguimos en Cañerías con un temita de Jimmy Cliff, W7, Shantytown. Disculpame, pará, el temita que pasó, ¿cómo se llamaba? Muévelo, un temita de mi querido amigo Bernardo y, bueno, mi hermano Damián, que lo hicieron hace unos cuantos años. El gran Damián. ¿Vamos con este? Seguimos. Y nos despedimos, gente, hasta el lunes que viene con un temita de el gran capitán Ofrovit, Llanuras. Chau.